ya no bastaría. No, sufriendo por todo el recuerdo, viviendo de remordimiento. Ya me voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje. Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte y le dije no a ser feliz, porque solo pensaba en ti, que yo aprendería a amarte como tú lo hacías. Y hoy debo decir adiós. No, no, no, no, no. Me duele que te dejo con la pena y el dolor, soñando tu vida lo mejor, como conmigo. Hoy ya me voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje. Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte y le dije no a ser feliz, porque solo el Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Y llega la segunda dedicatoria a distancia de nuestro programa. Y esta es la primera vez que vamos a mandar una internacional a Sudamérica. Porque voy a leerles una dedicatoria a distancia que me envían de El Salvador. Gracias por sintonizarnos allá en las estaciones de Cadena Popular. Y la historia viene de las de acá. Escribe Tipsy, dice: felicidades por tu programa, soy una chava de 18 años, a pesar de mi corta edad he logrado alcanzar una de mis metas, ser locutora de radio. ¡Bien! Tocaya, compañera, espero que no trabajes en la competencia, si no te estoy... Dice: yo soy una persona muy soñadora y siempre me imagino que algún día va a aparecer mi príncipe azul. Siempre aparecen personas en mi vida que dicen quererme, y cuando ven a otra persona que les resulta más fácil llevar a la cama, me dejan. Y por culpa de esas personas yo he dejado de creer en el amor. Y cuando realmente aparece alguien que me quiere, yo lo dejo. Me cuesta entender por qué soy así. A pesar de todo eso, aún sigo esperando a ese príncipe que día con día sueño. Gracias por tomarte el tiempo de leer mi mail. Con cariño, Tipsy. Mi estimada Tipsy, no solamente tú no te entiendes. Nadie entiende a las mujeres. Bueno, podría haber tal vez una persona que sí la entienda. Madonna. Esto se llama Lo que siente una mujer. Va para ti, Tipsy. Saludos al Salvador. escondida. Nunca sabes lo que va a decir cuando empieza a sonreír. ¿Quieres ver lo que siente? Cosas raras que se encuentra uno en la discoteca y me la traje para tocarla aquí en el show, en el Top 20 de Monitor Latino. Madonna, What It Feels Like For A Girl se llama, Lo Que Siente Una Mujer, le pusieron en español. ¿Cómo la ven? Ah, está buena, ¿verdad? Ya regreso, yo soy Omar Dávila y esto es el Top 20 de Monitor Latino, el show número 17. Escucha,